soy parrandero. Mi mujer me dice que soy parrandero. Y es que bebo mucho, bebo lo que quiero. Y es que bebo mucho, bebo lo que quiero. Si me doy un palo de cualquier bebida, si me doy un palo de cualquier bebida, pero mi roncaña me alegra la vida. Y es que mi roncaña me alegra la vida. Me la quita ella. Si me da tristeza, me la quita ella. Mi mujer no quiere que beba en la calle. Mi mujer no quiere que beba en la calle. Y es que se me sube el ron y le hago un desaire. Y es que se me sube el ron y le hago un desaire.